Pero no voy a hablar de todas las cosas. Quería que me mandara. Vamos a tratar hoy dos temas. El tema de relación, ventilación y corrupción. Brevemente, apoyando en lo que ya hemos estado comentando antes. Y transporte de gases de la ventilación, que lo vamos a ver a través de un modelo. Bien, con respecto a la relación ventilación-percusión, ya hemos mencionado que es una expresión en la cual estamos relacionando el volumen alveolar sobre la percusión sanguínea pulmonar. Es decir, cuánto de volumen alveolar está llegando por minuto. ¿Cuánto se está ventilando por minuto una persona respecto de la cantidad de sangre que está llegando a los pulmones a oxigenarse y que está, por supuesto, siendo cruzado desde el ventrículo derecho? Ya conocemos el riego circulatorio como es, en el caso de la circulación pulmonar, saliendo del ventrículo derecho, pasando a la circulación pulmonar y yendo a los pulmones, oxigenarse y regresando a aurícula izquierda ya oxigenada, lo que ya hemos estado analizando todos estos días. Habíamos comentado ayer que la distribución de ese flujo sanguíneo desde la base hasta el ápice iba a aumentar, ¿sí? Desde la base hacia el ápice va disminuyendo. Es decir, que en la base tenemos una circulación mayor, mientras que en el ápice la circulación. Lo que veíamos ayer. Y observen ustedes cómo en la pendiente, como en este caso, mediante medición del flujo sanguíneo por sistemas de medición de radioisótopos, se va viendo que la circulación en la base es mayor y que va disminuyendo a lo largo que se acerca hacia la base. Ya esto es lo que veíamos ayer, la misma presión con todos los alveolos. Sin embargo, las presiones venosas mantienen una diferencia o un gradiente entre los que están, la presión sanguínea, entre los que están, entre los vasos sanguíneos que se encuentran en la base y los vasos sanguíneos que se encuentran en el ápice, por lo que estos vasos sanguíneos entonces están comprimidos por la poca presión que tienen por un lado y porque los alveolos también son más grandes, aun cuando tengan la misma presión. Bien, esa es la forma como se distribuye la ventilación. Entonces eso lleva a que tengamos, desde ese punto de vista, tres zonas a nivel pulmonar, que se llaman zonas de Wells. La zona 1, que es la zona apical, la zona intermedia, que es la zona 2, y la zona de la base, que es la zona 3. En la zona número 1 tenemos que la presión alveolar es mayor que la arterial, es mayor que la venosa, y es lo que explica cómo, por qué sus vasos se encuentran disminuidos en su perfusión. En la zona 2, digamos, la presión arterial es mayor que la arterial, es mayor que la alveolar, mayor que la venosa, y entonces se da una circulación que puede llegar a ser intermitente en algunos momentos, pero es adecuada. Y en la zona 3 es donde los alveolos están más pequeños, la presión sanguínea es mayor, hay un buen riego sanguíneo, de tal manera que eso se da porque la presión arterial es mayor que la presión venosa y es mayor que la presión alveolar. Entonces eso explica las tres zonas de Wells. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva también a recordar de que la ventilación, también habíamos comentado, también al hacer una medición por centelleo de radiación, por medición del centelleo, ¿no?, de una radiación, que en las zonas bajas la ventilación es alta y en las zonas altas la ventilación es menor. Es decir, también va disminuyendo la ventilación desde la zona basal hacia la zona apical. Bien, pero ¿qué pasa al relacionar entonces la relación ventilación-percusión? Normalmente, ¿qué tenemos? Normalmente tenemos que la ventilación es del orden de cuánto dijimos a nivel alveolar. ¿Cuánto era la ventilación alveolar? ¿Cuánto viene siendo la ventilación alveolar? ¿Qué es ventilación? ventilación es la ventilación alveolar. ¿Cómo definimos ventilación alveolar? Es la cantidad de aire, ¿sí?, nuevo, digamos, que llega a la zona alveolar. ¿Cuánto dijimos que era? ¿Te acuerdas? 350 en cada respiración. En cada respiración aproximadamente. Pero multiplicado por la frecuencia, esa ventilación alveolar por minuto es 100. Al volumen corriente, ¿verdad? Menos el volumen del espacio muerto multiplicado por la frecuencia. Entonces dijimos que el volumen corriente menos el espacio muerto, eso es 350, con el número. Y si tomamos una frecuencia de 15, entonces esto nos está dando alrededor de unos 5.250. Eso vendría siendo ¿qué? Esa es la ventilación alveolar. Es decir, es la cantidad de aire que permanentemente nos está llegando a los pulmones cuando estamos haciendo la respiración de reposo. ¿Qué está pasando con la perfusión? En promedio, perfusión o flujo sanguíneo o gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 mililitros. Es decir, son 70 mililitros multiplicado por 70 veces por minuto. Eso da aproximadamente 4749. Entonces, cuando llegamos a la expresión en relación ventilación-perfusión, simplemente es hacer esta división. Como están viendo ustedes, el gasto cardíaco es alrededor de 5000, por ejemplo, 5600, 5400, 5700, o sea, entre 5 y 6 litros el gasto cardíaco. ¿Volumen sistólico cuánto es? Bueno, cada vez que el corazón se contrae, expulsa aproximadamente 70 mililitros. ¿Sí? ¿Recuerdan que era? 70 mililitros, el volumen sistólico, ¿se acuerdan? El volumen eyectado en cada latido es del orden de 70 mililitros. Multiplicado por 70 veces, la frecuencia cardíaca es entre 70 y 100. Colocamos 70, entonces eso nos da alrededor de 5 litros, 5 litros, 6 litros, o sea, entre 5 y 6 litros de gasto cardíaco. Tiene el volumen total expulsado, que es el volumen que está llegando por minuto cuando llega a los pulmones a oxigenar. Es decir, que tenemos entonces una relación ventilación-perfusión que viene siendo del orden aproximadamente de 1, ¿cierto? 5200 sobre 5000, eso da aproximadamente 1. Ese es el valor promedio. El valor promedio, es decir, en todo el pulmón, la relación ventilación-perfusión es de 2.1. Entre 0.8 y 1.2 sería como el rango más común. Bien, pero ¿qué pasa cuando esa relación ventilación-perfusión la llevamos al pulmón y la analizamos en cada parte del pulmón, como hemos estado analizando la ventilación y como hemos estado analizando la perfusión por separado? ¿Qué encontramos? Esta sería la gráfica. Si este es el volumen, ya sea de ventilación o de perfusión, y vemos que el flujo sanguíneo es la base de salto y en el ápice es bajo, es decir, tiene esta pendiente de caída, esa perfusión. ¿Qué está pasando con la ventilación? Con la ventilación también dijimos, la ventilación es alta en la base y baja en el ápice, es decir, también tiene una pendiente de caída. Pero ¿qué estamos observando? Estamos observando que la ventilación en la base es menor que la perfusión. Si la perfusión es mayor que la ventilación, si nos vamos hacia los valores, eso quiere decir que la ventilación es del orden, digamos, de 5000, por decir algo, ¿sí?, y la perfusión es del orden de 5200, un poquito más, ¿sí? Entonces estamos observando, ¿qué está pasando entonces con esta relación ventilación-perfusión? Que está por debajo. Esta gráfica negra vendría siendo la gráfica de la relación ventilación-perfusión. ¿Qué tenemos en la base? Que en la base la relación ventilación-perfusión está por debajo de 1. Esta sería la escala para analizar relación ventilación-perfusión. La ventilación va cayendo hacia el ápice y la perfusión también va cayendo hacia el ápice. Pero hay un momento en el cual la ventilación comienza a hacerse mayor que la perfusión. Cuando ambos van cayendo, el uno va cayendo más, ¿sí? Entonces al caer más, hay un momento en que se entrecruza. En este momento son iguales la relación entre la permisión y la ventilación. Es decir, que la relación es 1. Ese es el valor promedio del producto 1. ¿Sí? Y está más o menos, observen ustedes, en la zona intermedia del pulmón, ¿sí? En la zona de óxido que hemos mencionado. Cuando se llega al ápice, ¿qué tenemos? Que la perfusión ha caído lo suficiente por debajo de la ventilación, de tal manera que ahora la relación ventilación sobre perfusión se pone alta. Entonces, ¿ven ustedes cómo está variando en el pulmón la relación desde menos del 0.5 hasta más o hasta casi 3? De esta manera está variando la relación perfusión en las diferentes zonas. Pero repito, considerando el pulmón globalmente, este vendría siendo la relación. Entonces, pueden darse, ya sea por alteraciones en la ventilación, ya sea por alteraciones en la perfusión, se va a dar entonces, por lo tanto, una alteración en la relación ventilación. ¿Qué es la perfusión? ¿Qué decíamos que era la perfusión? La perfusión, ¿qué es el gasto cardíaco? Cuando estábamos hablando de cardiovascular. Cuando estamos hablando de cardiovascular, decíamos, el gasto cardíaco es un índice que nos permite, inferir cómo se encuentra el funcionamiento cardíaco. Un gasto cardíaco disminuido significa que el corazón está bombeando. Un gasto cardíaco aumentado significa que está bombeando un poquito más de frente, un poquito más de lo que está. ¿Qué decimos con la ventilación? Que la ventilación es el índice, la ventilación alveolar, es el índice de funcionamiento del pulmón. Un pulmón que está adecuadamente ventilando, si este pulmón no está funcionando de alguna forma, o sea, no está entrando suficiente aire, no está renovando el aire, está causando hiperventilación. Si ese pulmón está renovando demasiado el aire, entonces estamos hablando de hiperventilación. Es decir, la ventilación alveolar es la medida o es el índice del funcionamiento del pulmón. Entonces, ¿qué nos está diciendo la relación ventilación-perfusión? Ya la relación ventilación-perfusión, entonces, viene siendo un índice del funcionamiento cardiopulmonar, porque en el cual está incluido el cardíaco y está incluido el cardíaco. Entonces, así como el gasto cardíaco es un índice de funcionamiento cardíaco, así como es el índice, bueno, cardiovascular, depende también de lo que esté llegando, de lo que está llegando. Es un índice de funcionamiento cardiovascular. En la ventilación es un índice de funcionamiento pulmonar, la relación ventilación-perfusión es un índice de funcionamiento cardiovascular. ¿Estamos claros con ese concepto? Entonces, eso se puede alterar. Se puede alterar en cualquier situación. Y una alteración, ya sea de la ventilación o de la perfusión, pues va a conllevar a que haya modificaciones en los gases. En los gases sanguíneos arteriales. El hecho de que el gas se haga más, y los gases se modifiquen. Ya sea que aumente el CO2, o ya sea que disminuya, ya sea que aumente el oxígeno o que disminuya, dependiendo de la alteración que se esté produciendo. Si hay una alteración pulmonar en la cual no se está ventilando, pues seguro que va a comenzar inicialmente el oxígeno a ser escaso en la sangre, porque no le está llegando, y el dióxido de carbono de pronto está saliendo bien, o de pronto comienza a acumular si hay un problema de hipoventilación. Si hay un problema de hipoventilación, el dióxido de carbono no puede salir, por lo tanto se comienza a represar en el organismo y vamos a tener un aumento de la CO2. Miren ustedes, entonces, cómo se distribuye la relación perfusión, lo que hemos estado viendo en la diapositiva anterior, cómo se está distribuyendo a lo largo del pulmón. Tenemos la relación ventilación-perfusión, y eso, ¿a qué conlleva? Conlleva a que cuando la relación ventilación-perfusión está baja, de que eso se está dando ¿dónde? Se está dando en la parte inferior pulmonar. Cuando la relación ventilación-perfusión está alta, se está dando especialmente en la zona apical. Entonces, a lo largo de todo el pulmón, la relación ventilación-perfusión se mantiene entre un valor más o menos aquí. Sería un valor de la relación 1, en la cual vamos a mantener, mientras tengamos una proporción de una relación ventilación aproximadamente alrededor de 1, vamos a tener entonces a nivel alveolar una presión de CO2 de 40 y vamos a tener una presión de CO2 de 100. Mientras tengamos una presión de CO2 de 40 y una presión de CO2 de oxígeno de 100, nuestro gas arterial está en su valor. ¿Se fijan ustedes qué pasa si la relación ventilación-perfusión disminuye? Si la relación Si la duración ventilación-perfusión disminuye, lo que está pasando es que el oxígeno lo va disminuyendo en la sangre, en el alveolo, y el CO2 se va a aumentar. Por el contrario, si lo que se da es un aumento de la relación ventilación-perfusión, entonces vamos a obtener un aumento en la oxigenación, pero en el oxígeno, en la proporción de oxígeno, en la presión parcial de oxígeno, pero vamos a tener una disminución en la presión de CO2. Es decir, a nivel alveolar te vamos a obtener una composición que va a depender de cómo esté funcionando el pulmón y de cómo esté funcionando el corazón. Por lo tanto, en la sangre, que es con el que están en contacto esos alveolos, pues también va a haber una proporción determinada de CO2, una proporción determinada de oxígeno, dependiendo de cómo se encuentra la relación de ventilación. ¿Estamos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Esto qué significa entonces también desprendido de la diapositiva anterior? Ustedes veían, cuando la relación ventilación-perfusión estaba alta, el oxígeno tiende a aumentar. ¿Sí? ¿Dónde estamos teniendo una relación ventilación-perfusión mayor que el promedio? En el ápice. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el ápice vamos a tener nosotros una proporción de oxígeno mayor. Ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior, en la cual comentamos, como arriba los alveolos están siendo ventilados, pero la sangre no le llega, no se lleva el oxígeno, por lo tanto el oxígeno se va quedando acumulado a nivel apical. Y eso es lo que ustedes tienen que a nivel apical más o menos las proporciones de oxígeno están del orden de 132, mientras que a nivel de la base las proporciones de oxígeno en los alveolos están del orden de 90. Cuando hacemos una ventilación mayor, es decir, cuando respiramos un volumen corriente mayor, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Hasta dónde vamos? ¿Cuál sería la tendencia? A utilizar los alveolos de arriba. Entonces eso, por ejemplo, en el ejercicio es ideal. ¿Por qué? Porque en el ejercicio no tienes entonces que no te van a modificar los valores, porque tú estás utilizando más oxígeno, pero estás utilizando más también los alveolos de arriba que tienen oxígeno reserva. Es una reserva de oxígeno lo que tenemos ahí. Entonces, así es la distribución de la relación ventilación-perfusión en los pulmones y así es la distribución de los gases dentro del pulmón. Aun cuando, digamos, repito, el aire pulmonar, en todos los sitios pulmonares no tenemos la misma proporción. ¿Por qué? Porque esa proporción de lo que tú tengas en el bolsillo va a depender de qué tanto le está atrás y de qué tanto se está atrás. Pues igual pasa con el pulmón, con el oxígeno del pulmón. ¿Sí? Aquellos alveolos que les esté llegando un oxígeno y la sangre se lo esté llevando, va a estar en una determinada proporción que va a depender de eso, de qué tanto le está entrando y de qué tanto se esté llevando. Entonces, como en el ápice, la perfusión es menor, entonces tenemos una reserva de oxígeno que es utilizada cuando hacemos unas ventilaciones mayores. Por ejemplo, cuando aumentamos el volumen. Cuando hacemos respiraciones profundas, digamos, no a capacidad pulmonar total, que eso entonces haría mayor consumo de oxígeno porque es un músculo. El músculo tiene que consumir la cantidad de oxígeno llevando el pulmón hasta su máxima inspiración. ¿Sí? Eso tampoco es. El entrenamiento deportivo, ¿a dónde va? Va a simplemente aumentar el volumen corriente. Ustedes le miden la frecuencia respiratoria, le miden la frecuencia cardíaca. Un deportista que tiene una frecuencia cardíaca baja y tiene una ventilación baja. Respira 10 veces por minuto, 8 veces. Pero eso sí, cada vez que respira, su volumen mete, en vez de los 500, estamos hablando, de 800, 1000, eso es en la gente deportiva. Cuando tiene que estar haciendo el ejercicio, claro, cada movimiento mete tanto aire, y que el corazón bombea con mayor fuerza, o sea, expulsa más sangre, de tal manera que la relación de ventilación perfusión se mantiene, pero son efectivas para la oxigenación de la. Eso se puede alterar, como ya dijimos, de varias maneras. Aquí también ustedes relacionan la relación ventilación, condiciones una relación perfusión, ventilación perfusión baja. ¿Cuándo va a estar ocurriendo eso? ¿Cuándo esta relación tiende a ser menor? Cuando la perfusión sea mayor que la ventilación, ¿sí? Cuando este valor de Q sea mayor que B. O cuando aun cuando no aumente Q, la B sea la menor, este valor va a aumentar, va a disminuir. ¿Sí? ¿Cuál sería el colmo? O sea, ¿cuál sería el extremo? Que la ventilación se haga cero. ¿Sí? Si la ventilación no se da, ¿sí? de qué va a estar pasando en ese alvéolo que no está siendo ventilado. Que la sangre le llega, pero se va igual a como llegó. ¿Sí? En otro alvéolo que sí está siendo ventilado, pues simplemente la sangre llega, se oxigena y sale oxigenada. Pero esa sangre oxigenada se va a mezclar con la otra que pasó por un alvéolo que no estaba siendo ventilado. ¿Con qué estamos contribuyendo ahí? ¿Cómo le llamábamos a eso? Cuando sangre venosa, ¿sí? Sin oxigenar o de oxigenar, se mezcla con sangre oxigenada. Entonces, ¿qué estamos aumentando? Estamos aumentando el cortocircuito. ¿Qué significa el hecho de que la relación ventilación-perfusión esté baja? ¿A qué conlleva? O sea, ¿en qué se traduce? Se traduce en que hay un incremento en el cortocircuito. Hay un incremento en el cortocircuito. Por el contrario, cuando la perfusión es la que va cayendo. ¿Cuál es la disminución y una cortocircuito? No es la traducción. La palabra se ha traducido en cortocircuito. Bien, entonces, relación de ventilación perfusional. ¿Sí? Ya entendimos bien por qué se traduciría el hecho de que la relación ventilación perfusión baja en un aumento del cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa cuando la relación ventilación es muy alta o se eleva? ¿En qué se traduce? Pongamos también el colmo, ¿verdad? Pongamos el extremo. Entonces, que no hay una circulación, una trombosis, por ejemplo. Una trombosis a nivel pulmonar que deja una parte del pulmón sin irrigar. Pero los alvéolos sí están recibiendo la renovación del aire. Entonces, de ahí la ventilación está alta, pero la perfusión está baja. ¿Cuál va a ser el extremo? El extremo sería que esta Q se convierta en cero y que esta ventilación sea en cualquier valor. Cualquier expresión quebrado dividido entre cero es infinito. O sea que la tendencia entonces de la relación ventilación-perfusión, cuando la perfusión tiende a bajar, es hacerse infinita. Es decir, aumenta 2, 3, 4, 5, 6, o sea, aumentará tanto baja cuanto más baja la precisión. Y repito, el extremo será cuando se haga cero. Entonces, esta cantidad, esta expresión, se convertirá en extremo. ¿Eso en qué se traduce? O sea, ¿eso qué está significando? ¿Qué estaría significando entonces el que la relación ventilación-perfusión se eleve demasiado? Que estamos teniendo una cantidad de sangre que está llegando a unos alvéolos que se están siendo ventilados. ¿Sí? Perdón, lo contrario. Unos alvéolos que están muy bien de oxígeno, que están muy bien de ventilación, pero que no les está llegando sangre a llevarse ese oxígeno. ¿Eso qué es? ¿No? Espacio muerto. ¿Sí? Entonces eso significa aumento del espacio muerto. Usted viene que la relación ventilación-perfusión clínicamente se va a expresar en sus dos extremos de esta manera. O con un aumento en el cortocircuito o con un aumento en el espacio. En ambos casos, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener en una situación de esta en donde la sangre está pasando, sí, pero estos alvéolos, digamos, no está recibiendo esa sangre? Hay una cantidad de aire que se está perdiendo ahí, una cantidad de aire que se está desperdiciando, que no está participando en ninguna ventilación. Eso es espacio muerto. Espacio muerto fisiológico. ¿Sí? No es cualquier espacio muerto, es espacio muerto. No es espacio muerto fisiológico el que está aumentando. El anatómico está igual, pero el fisiológico es el que está aumentando. O sea, el espacio muerto alveolar está aumentando, con lo cual entonces se produce la disociación entre el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico, que normalmente debe igual. ¿Pregunta por eso? Bueno, ahí están los extremos. Una relación ventilación-perfusión, digamos 1 a 10, sería esta situación. ¿Sí? Aumento del cortocircuito, o lo contrario, en el cual hay una baja perfusión, un aumento ventilatorio, una relación 10-1, en la cual se está teniendo un aumento de la expansión. Bueno, yo creo que esta parte la podemos dejar ahí. Ahí sí llegan otras ecuaciones y demás que las voy a... Esta de la gráfica... Bueno, miren, esta ecuación se llama ecuación del gas ideal. Una ecuación que en clínica también se utiliza mucho. ¿Verdad? Ya con los computadores y lo demás, pues eso es fácil, no tiene tanto relajo con el cálculo. Pero esto que nos está dando, ¿verdad? En la medida en que la relación ventilación-perfusión se altere, pues puede haber alteración de la presión de oxígeno, ¿verdad? Pero la presión de oxígeno alveolar está en proporción también con la presión de CO2 alveolar. ¿Sí? De tal manera que en cuanto a la presión, esta ecuación se conoce como la ecuación del gas alveolar y corresponde a lo que es presión alveolar de oxígeno, todo esto lo pueden aplicar para el caso. Para presión alveolar de oxígeno, ¿a qué va a ser igual? A la presión inspirada de oxígeno. Normalmente, ¿cuál es la presión inspirada de oxígeno aquí? 0.21, o sea, 21% de oxígeno. Presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2. ¿Por qué se toma la presión arterial si lo que estamos dividiendo es presión alveolar? Por el equilibrio, ¿se acuerdan? Porque la presión arterial del CO2, normalmente, si no hay problema de difusión, seguro que va a ser igual a la que se del alveolo. La del alveolo no se puede medir. Que yo estuve ahí por el alveolo para medir. Pero si podemos tomar una muestra de sangre, podemos medir cuánta es la concentración, cuánta es la proporción, cuánta es la presión parcial. Por eso se hacen las arteriales para hacer esta fórmula, para determinar este valor. Presión arterial de CO2. ¿Sí? Esta R es lo que se llama cociente respiratorio. Normalmente, este cociente respiratorio es valor 1. Valor 1. El cociente respiratorio es el volumen de oxígeno, es el volumen de CO2 sobre el volumen de oxígeno. Volumen de CO2 consumido sobre el volumen de oxígeno. Volumen de CO2 producido sobre el volumen de oxígeno consumido. ¿Sí? Esta proporción es aproximadamente de 1 entre 0.8 y 1. Y va a depender de la alimentación. Para la alimentación mixta tenemos, entonces tiende a ser el porque esta fórmula en que se traduce en presión alveolar y oxígeno igual a presión inspirada menos presión alveolar. Perdón, menos presión arterial. ¿Cómo? A menos que se diga lo contrario. A menos que se diga lo contrario. Simplemente, si este es uno, simplemente la regla. Pero eso es lo que está inspirando. La fracción es 0.25. Ah, bueno, ya, perdón, ya te entendí. Correcto. 0.21 multiplicado por la presión parcial. O sea, sería 159 milímetros de mercurio. Está correcta la presión. Muy bien. Presión inspirada, ¿sí? Yo les había dicho, teniendo en cuenta la proporción. La fracción parcial de los cielos, la fracción parcial de los cielos es el 1. Si le decimos calcule, yo le digo a usted, calcule la presión inspirada siendo del aire ambiente en el salón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente 0.21 por la 770, porque estamos aquí a 770. ¿Sí? Estamos a 3 metros sobre el nivel. Entonces, ¿se hace sobre gases? ¿Eh? Bueno, voy a dejar ahí esa parte.